¿Es español? Un poco alto aquí, me siento como que estoy en escuela. Y todos mis estudiantes, tenemos cuántos estudiantes en esta mañana. Gusto tenerles con nosotros. La semana pasada no pude estar con ustedes y la verdad es que me hicieron mucha falta. Estaba pensando, fuimos a una iglesia y estaba mirando el servicio y obviamente estaba pensando mucho en ustedes. Y creo que les fue muy bien, aprendieron mucho de la Escritura. Pero la verdad es que los domingos para mí es un día muy especial. No solamente porque tengo la oportunidad de compartirles, pero la verdad es que me hacen falta muchos de ustedes, o todos ustedes más bien. Sí, quizás muchos de ustedes. No, todos ustedes, no sé. Bueno, es que a veces no veo a algunos de ustedes y obviamente son muchos. Pero es un placer estar de nuevo con ustedes. Ustedes saben, la semana pasada comenzamos a hablar sobre el tema del matrimonio. Hablamos la semana pasada sobre el plan de Dios para el matrimonio. Estuvieron dos parejas hablando con nosotros sobre este tema. Y vamos a seguir este tema por lo menos 3 semanas más. Esta mañana vamos a mirar la permanencia del matrimonio. La semana que viene vamos a hablar sobre la pureza del matrimonio. Y quiero dar una pequeña advertencia. La semana que viene, obviamente, es un tema para adultos y jóvenes, pero tiene que usted, si podemos categorizarlo como quizás PG, ¿verdad? Quiero que usted hable con sus hijos, si son muy pequeños, yo le sugiero de que o los mande a la clase o usted determine si es apropiado estar en el servicio, ya que el tema es un poco más para adultos y matrimonios casados. Entonces, le advierto con eso. Y en la última semana vamos a hablar sobre la práctica del amor, cómo mostramos el amor en el matrimonio. Y van a ir escuchando de varias personas que también nos van a ayudar a hablar sobre el tópico. En esta mañana vamos a entrar a la permanencia del matrimonio. Si abre, por favor, su Biblia, 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer los primeros versículos, primeros quizás 10 o 11 versículos. Puede seguirme, no le voy a pedir que se ponga de pie porque entonces me tengo que poner de pie yo y esta silla está muy alta, quizás me caiga. Usted sabe, ya a los 47 ya no estamos muy flexibles. Muy bien, vamos. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quedar, estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de hablar sobre este tema, sobre la permanencia del matrimonio, el diseño que tú tienes para el matrimonio. Pedimos que tú, Señor, hables a través de tu palabra, que tú hables en las circunstancias en que cada uno de nosotros nos encontramos, nos hagas ver tu verdad. Si hay cosas que corregir, podamos corregirlas. Si hay cosas que tenemos que aceptar, podamos aceptarlas y someternos a tu voluntad. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya en esta mañana y bendigas a cada persona que va a participar, como también a cada uno de nosotros escuchando en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Usted sabe que la desintegración matrimonial o del matrimonio es una realidad hoy día. Ya miramos de que el plan de Dios, matrimonio, es uno, pero el enemigo también tiene un plan y quiere destruir al matrimonio. Alguien les dijo esto siguiente: el adversario sabe que si puede destruir el matrimonio, puede destruir a las familias. Si puede destruir a las familias, puede destruir a la sociedad. Y si puede destruir a la sociedad, puede destruir a la humanidad. Usted ve cómo el plan de Dios es la familia y cómo el problema de la desintegración familiar va a afectar a la comunidad y aún a nuestra nación. Esto incluye a la iglesia. Usted lo sabe. La iglesia está compuesta por familias. El plan de Dios ha sido que el evangelio se comparta a través de familias. En Génesis 2 encontramos que Dios le dice a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias. El plan de Dios ha sido traer el evangelio y propagar el evangelio a través de las familias. ¿Cómo está destruyendo el enemigo a la familia? Primero, usted sabe, una de las cosas más comunes es el divorcio. Ahora, no les voy a dar las estadísticas que generalmente usted suele escuchar, les voy a dar un poquito diferente. 40% de las personas que se casaron en el 2013 lo hicieron por segunda vez. ¿Qué? Se casaron de nuevo, quiere decir que se habían divorciado. De acuerdo a las estadísticas también, hay menos matrimonios anualmente, quiere decir que hay menos que se están casando cada año. ¿Ok? Pero los casamientos de segunda vez siguen incrementando. Y de acuerdo a esta encuesta, 74% de las personas que se divorciaron dijeron que eran cristianos. Y creen, aparte de esto, ellos creen que sus creencias les ayudan en el matrimonio. Yo me estaba rascando la cabeza cuando leí esta información. Porque me hace pensar de qué es el concepto que tiene de un cristiano. Si realmente el 74% de ellos que se divorciaron dijeron que eran creyentes. El divorcio. Segunda cosa que está afectando el matrimonio es la inmoralidad sexual. Quiere decir relaciones fuera del matrimonio. In other words, relationships outside of marriage. Y incluye la infidelidad. And then includes por ejemplo, las estadísticas de Pew, los matrimonios hoy día son menos que en los años 1920, especialmente entre los jóvenes. Y también la población en general, jóvenes hablando de 18 en adelante. Ese porcentaje ha disminuido cada vez más, cada año más. ¿Por qué? Pew da dos razones. Primero, dice que los jóvenes obviamente están yendo al colegio, están ocupados. Pero la segunda razón es la cohabitación. ¿Qué significa eso? Que están viviendo juntos. No se están casando. En la encuesta de 2013 dice que el 24% de los americanos que nunca antes casados, entre la edad 25 a 34 años, viven con alguien sin casarse. El 24% de esos jóvenes. Solo el 50% de esas parejas se casaron. Y además, estadísticamente, las probabilidades son que esas personas que han vivido juntos y se casan, es más probable que se divorcien antes del séptimo año de ser casados. La inmoralidad también está afectando el matrimonio. Aparte de eso, la redefinición del matrimonio. La Corte Suprema en junio de 2015 decidió que el derecho fundamental para casarse es garantizado a parejas del mismo sexo bajo la cláusula de debido proceso y la cláusula de igual protección de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos. Ustedes lo saben eso. Redefinió lo que es el matrimonio. And what marriage is supposed to be. Y añadamos a todo eso la disfunción familiar, que ha afectado también el matrimonio. Muchos de nosotros, aún aquí en este lugar, somos parte de una familia disfuncional. that is dysfunctional. Algunos hemos tenido papá o mamá, algunos hemos tenido papás, pero que no se llevan bien, etc. Los padres solteros, por ejemplo, era una anomalía, especialmente aquí en los Estados Unidos, por muchos años, por muchas décadas. Ahora esto es normal. Cerca de cuatro de diez niños nacieron sin mamá, sin casarse. Dos terceras partes son mamás de menos de 30 años. And most of them are less than 30 years old. De acuerdo al censo, according to the census de 2016, of 2016, 12 millones de padres son solteros. 12 million parents are single. El 80% and de ellos son madres solteras. Are single moms. Y el 40% de estos niños viven, familias viven en la pobreza. These families live in poverty. A diferencia de solo el 11% cuando tienen dos padres. Podemos ver entonces que el matrimonio está en crisis, ¿cierto? Por todas estas razones. Espero que no la haya deprimido mucho esto. Por eso es importante estudiar la Escritura. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? ¿Y qué cambios quiere para nosotros, aún como iglesia? Y vamos a mirar en esta mañana varias cosas sobre el matrimonio. Primero es que el matrimonio lo originó y lo diseñó Dios. La semana pasada leyeron esos versículos, Génesis 1, 26 a 28, Génesis 2, 15 al 24. Dios creó y diseñó el matrimonio. Y ya que Él lo creó, Él define qué es el matrimonio. Then he defines what marriage is about. Y lo define como un pacto entre un hombre y una mujer. Between a man ese es and a el woman. Matrimonio. This is what ¿qué es un about? Pacto? What is a es covenant? Un compromiso it is a commitment entre un hombre y una mujer woman, en el cual prometen delante de Dios to each other a llevar God, a cabo esos votos to carry out que están compartiendo uno a otro. Malaquías 2:13-14, vea lo que dice. Malachi 13:14, look what it says. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? El matrimonio es un pacto. Dios dice que es un pacto. Dios define el matrimonio, no el gobierno, no nosotros mismos. Dios decide y define qué es el matrimonio. En segundo lugar, ya que Dios lo creó, Él establece su permanencia. El pacto, según la Biblia, es permanente. The Bible says y that permanece it is forever, vigente hasta que una persona muere. Until somebody dies. Ese es el pacto. That is the tenure. Hasta que la muerte venga. Hebreos 9:17 dice que es necesario que todos muramos una sola vez después de ser juicio. Hasta que no muramos, ese pacto es permanente. And then when we die, Dios then está envuelto en este pacto. God says that Dios es el que valida covenant, este pacto. And he's the one that made y debemos that, de reconocer que no hay ninguna institución gubernamental o de cualquier otra índole que puede decidir si es permanente o no. Sí, pero eso existe en nuestra. Sí, existe, pero eso no quiere decir que sea es lo que Dios quiere. Reconocer de que Dios dice que el matrimonio es permanente. Es hasta que la muerte nos separe. En tercer lugar, ya es que Dios lo creó, Él nos dice cómo cumplir el matrimonio. Dios lo diseñó, Él sabe cómo llevar a cabo este pacto. Efesios 5, Hebreos 13 habla del matrimonio, cómo debe de funcionar. And how it should function. Y nosotros debemos de seguir and ese plan para llevarlo a cabo. El problema hoy día es que nosotros queremos vivir el matrimonio a nuestra manera. Esto no va a funcionar. And that's not going to function. Hermanos, that's not no va a funcionar. That is not going to work, mientras folks. Nosotros decidamos seguir el matrimonio a nuestra manera o la manera del mundo, lo que miramos, no va a funcionar. La única manera es el plan de Dios. Dios lo diseñó. Sigamos su manual. Debe de funcionar como Dios lo ha diseñado. Y debemos de llevarlo a cabo según este manual. No la psicología. No Otras clases de clases o conferencias realmente es la palabra de Dios. La semana pasada hablaron sobre los cinco propósitos del matrimonio, ¿verdad? Ya lo saben todos de memoria, ¿cierto? Bueno, no lo voy a repetir esta mañana, pero usted los puede mirar, los tenemos en audio también. Pero lo que hemos visto en esta mañana hasta este punto, Dios diseñó el matrimonio, creó el matrimonio. Sabe que también Jesucristo afirmó el matrimonio, lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesús? En primer lugar, Cristo dijo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer que fue diseñado por Dios. En Mateo 19, del 4 al 6, Cristo mismo dice que así fue en el principio y refiere al Antiguo Testamento. Dice, varón y hembra los creó y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son yo más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús enseñó que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y así fue como Dios lo diseñó en el comienzo. En segundo lugar, Jesús enseñó que el matrimonio debe de ser monógamo. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Es más fácil en inglés para mí. Monógamos. Monógamo, ¿está bien? Is that right? Yes. ¿Quiere decir qué? So what does that es mean? Entre un hombre it means it's between one y man una mujer. And one woman. No hay más. That's all there's to it. Tercer lugar, Jesús dijo que el matrimonio debe de ser inquebrantable. Unbroken. Mateo 5, 31 y 32, Marcos 19 lo dijo. Dice Cristo en Mateo 5:31, perdón. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y Marcos 19 dice, lo que Dios juntó no lo separe. What God brings together, usted entiende, cuando estaba meditando en esto, dice, Dios juntó, unió a estas dos personas. Those two people. No lo separe, ¿quién dice? El hombre, usted y yo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? No separe lo que Dios ha unido, este es Dios. El momento que nosotros tomamos esa iniciativa de separar esto, estamos diciendo, Dios, yo estoy separando lo que tú dices que no debo separar. Cristo dijo que el matrimonio debe ser inquebrantable. Cuarto lugar, Jesús enseñó que el matrimonio es, y algunos van a estar contentos de esto, solo para esta vida. Yeah, Señor, gracias. No, yo no dije eso. Yo no estaba contento. Soy triste. No, pero la realidad es que piense un momento. No es eterno. Esto se va a terminar. Dios nos ha unido hoy como pareja, pero no es para siempre, es con un propósito, los que hablamos la semana pasada. No es para siempre. Y obviamente Dios quiere que vivamos este matrimonio de acuerdo a su plan. Y la verdad, los que estamos casados a veces pensamos que por no seguir el plan de Dios es que estamos sufriendo. Y queremos fuera. Dios fue el que creó el matrimonio, lo diseñó con sus propósitos, su permanencia, y Él nos da las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. En 1 Corintios 7, leímos en esta mañana, la iglesia de Corintio fue establecida por Pablo en su segundo viaje misionero, en Hechos, capítulo 18, al cual hemos llegado. Pero Pablo les escribe, después de establecer esta iglesia, les escribe una carta, porque ellos le habían escrito a Pablo y le hicieron un número de preguntas de varios temas, incluyendo unos del matrimonio. Los capítulos 7 al 11 hablan de esas preguntas que ellos tienen. Es más, vea el primer versículo, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste. Él está contestando preguntas que ellos hicieron. Hicieron preguntas sobre el matrimonio, capítulo 7. Hicieron preguntas sobre los ídolos, capítulos 8 a 10. Hicieron preguntas sobre el rol de las mujeres en la iglesia, capítulos 11. Ya hicieron preguntas sobre la mesa del Señor, la Santa Cena, el capítulo 11. Y la cultura de Corinto no era muy diferente a la nuestra. Es más, saben que los corintios tenían una palabra que ellos usaban para referirse a la comunidad de ellos, se llamaba corintionizar. Cuando decían corintionizar, no puedo hablar. cuando decían esa palabra, estaban word, diciendo que estaban, que eran inmorales. And they were saying ese era el título que tenían ellos para su cultura. Ahora usted dice, bueno, wow, nuestra cultura hoy día so es terrible, say, tenemos wow, toda clase de problemas. Mire, mire solamente lo que la clase de matrimonios que había en el Imperio Romano. Primero, había un tipo de matrimonio llamado el contubernio. Eran compañeros de casa de campaña o de tienda, vivían juntos, especialmente si eran esclavos, y luego recibían consentimiento del dueño ya sea de casarse o permanecer juntos. Eso era un tipo de casamiento que tenían. Tenía otro casamiento, otro matrimonio llamado usus. Este era el matrimonio bajo la ley común, reservado para personas libres que no eran ciudadanos. Un hombre y una mujer vivían juntos un año y al final eran considerados o identificados como esposo y esposa. Husband and wife. Tenían también otra clase de matrimonio llamada coemptio in manum. Coemptio in manum. Matrimonio por compra. A marriage for purchase. Los padres podían vender parents a sus hijas. Sell their daughters. Y ella le pertenecía and a su esposa o el papá tenía husband, un poquito más de función de controlar a su hija. Control tenían también otra clase de matrimonio llamada el conferratio. Esta clase era la única que envolvía una ceremonia oficial. Una ceremonia religiosa. La mayoría de los demás matrimonios no era necesario tener el gobierno envuelto, ellos lo llevaban a cabo y se consideraban casados. Ahora, habían otros factores que afectaron la congregación o la iglesia en Corinto. Obviamente había homosexualismo, había poligamía, había el uso de concubinas o de compañeras, había la liberación femenil. Todas estas afectaron a la iglesia en Corinto. Esto no es muy diferente a los jóvenes. No, además, en la cultura judía, also in the Jewish culture, se casaban a los 18 años. They used to marry at the age of 18. En la cultura greco-romana era mucho in más antes, 13 y 15 was, años. They used to marry at 13 to 15. Si alguno se casaba pero no tenía so hijos, married, se consideraba que disminuía la imagen they, de Dios they en el mundo. The image es el contexto de 1 de Corintios 7. Esto lleva a los de Corintio a preguntar, Pablo, ¿qué hacemos? Paul, what do estamos we do? En estas situaciones. Una de las preguntas que hacían es, nos habíamos casado ya con cristianos, conocimos a Cristo, estas dos personas conocen a Cristo, ¿qué hacemos? Vean el versículo 1, dice, cuanto a las cosas que dices, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué está hablando ahí? Es una palabra, tocar ahí, es un efemismo que significa relaciones íntimas. Y Pablo está contrarrestando la idea de que la relación íntima debe de ser, no debe de ser solamente para satisfacer la necesidad biológica, básica, humana, sin ninguna repercusión espiritual. Pablo dice, no, no se case por esa razón. No es para ser egoísta, no es para tener esta clase de satisfacción biológica. Es para algo más, como él va a explicar. ¿Y por qué lo dice? Porque habían algunos creyentes, especialmente hombres, habían salido de la cultura inmoral. Y las mujeres preguntaban, bueno, ellos salieron de esa cultura, ¿permanezco con ellos? ¿Permanezco con este hombre que ha sido inmoral? Y en el mundo greco-romano, el divorcio era muy común. Es más, todo lo que necesitaban decirse es, separémonos, y se separaban. They would just say, okay, let's y por eso ellos están preguntando esto. So y esto aplica a nuestro mundo actual, donde la mujer se ha today, vuelto un objeto sexual para satisfacer las necesidades de los hombres especialmente. Y de igual manera el sexo opuesto también. Esto es contra del plan de Dios. Cualquier relación fuera del matrimonio, relación sexual, fuera del matrimonio es pecado. 1 Corintios 6, 13, 15, Pablo le dice muy claramente eso. Y quiero decirle que en el Imperio Romano, los esclavos podían tener relaciones con personas que no eran casadas o eran casadas. Sin embargo, Pablo dice, no, eso no va. No, eso es contra work. De la palabra de Dios. Segundo, Pablo le dice en versículo 7, Paul says in verse 7 que casarse es un don de Dios, is a gift of God, al igual que el don de celibato. Along with dice the versículo 7, quisiera más verse bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno myself, tiene su propio don de Dios, uno la verdad God, de un modo y otro de otro. Manner, Dios ha dado ese don muy especial God de celibato a ciertas personas, y pueden quedarse people, solteros el resto de su vida single, sin tener relaciones íntimas. Pero también Dios ha dado ese don del matrimonio a muchos de nosotros que hoy día estamos casados. Because we are married. Pablo dice, hay esos dones, Dios lo ha dado como él quiere. Tercero, dice Pablo, que el matrimonio entre un creyente y otro creyente es hasta que la muerte los separe. Versículos 10 y 11, vea lo que dice. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, quédese sin casar, porque recuerden, si se separaban ellos así o no separaban, por cualquier razón. Dice, o reconcíliese con su marido, o quédese sin casar, y el marido que no abandone a su mujer. Versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley oficial, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El casamiento es hasta que la muerte los separe. Tan raro era esto en el mundo romano que alguien escribió acerca de esto. Dice, no son comunes los matrimonios que terminan con la muerte, que no son rotos por el divorcio. Fue nuestra feliz suerte que nuestro matrimonio se prolongó hasta el 41 años sin ninguna separación. Esto fue escrito en una inscripción funeral de una pareja. Era tan escaso matrimonios permanentes en el Imperio Romano, en el mundo greco-romano, de que realmente era muy raro encontrar un matrimonio que durara tanto tiempo. Pablo afirma que el plan de Dios en el matrimonio es permanente. Y si hay separación por cualquier razón, él dice hay dos opciones. Una es quedarse separado, sin casarse. O dos, reconciliarse. El divorcio no es opción, dice Pablo. En esta mañana, si tú estás en esa condición, las opciones son muy claras. Dios te dice, no te divorces. Estás casada creyente con creyente, debes de permanecer en ese matrimonio. Nosotros llevamos 26 años de casado. Una de las cosas que hablamos mi esposa y yo antes de casarnos es el divorcio es una puerta que no vamos a abrir. Ahora hemos sido tentados de abrirla, pero Dios dice no hay que abrirla. Además, Pablo les da consejos en el versículo 12 en adelante a cristianos. Mira lo que dice. Que a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Aquí está el caso de un cristiano que está casado por un no cristiano. ¿Qué sucede? Esta persona llega a conocer a Cristo, uno de ellos, el hombre o la mujer, pero el otro no. Los de Corinto están preguntando, ¿qué hacemos, Pablo? ¿Nos divorciamos? Porque en el Antiguo Testamento Dios decía, no se unan con los infieles, no se casen, entonces nos divorciamos. Y influenciados por la cultura, después de conocer a Cristo, empezaron a cuestionar si era bíblico estar con esta persona ahí, que no conoce a Cristo. ¿Qué hacemos? Es más, quizás estaban pensando, yugo desigual, saying, ¿se ve? Hey, él es creyente, yo no soy creyente. He's a believer and I'm not. Pablo le dice, Paul no. Says, no. Si la persona que es no if creyente consiente en vivir, Christ, quédese con él need to stay with them, o con él. Or with her, y además, her. Versículo 14 dice, ¿por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué pasa? Que Dios dice que cuando hay un matrimonio donde uno llega a conocer a Cristo, Dios inmediatamente ve a este matrimonio como ve a un matrimonio cristiano. Lo ve con el mismo favor. De tal manera que, en cierto sentido, Dios santifica, separa al matrimonio, no solamente a uno. Separa al hombre a la mujer juntos como pareja, aunque uno no es creyente, y lo separa para Dios trabajar en la vida de esta persona que no conoce a Cristo. El creyente ejerce una influencia divina a través del cual la gracia de Dios se manifiesta en este matrimonio. Y Dios usa eso para obrar en el no creyente. Es muy opuesto a lo que habían escuchado los judíos que decían que no podían juntarse o casarse. Ahora ellos dicen, la gracia de Dios, cuando alguien conoce a Cristo, Dios da más gracia a este matrimonio, aunque uno no conozca a Cristo, y muestra que realmente usted debe de amar a esta persona, porque Dios se agrada en esto, porque la gracia de Cristo es mucho más grande que la incredulidad de esta persona que no le conoce. Y dice, mira San Pablo, que es tan claro, y dice en versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo, no que lo va a salvar ella, pero que le va a ayudar a ser salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, marido? Si quieres dar a salvo a tu marido, tú no sabes. Tienes que dejar que Dios obre. La idea es que el no creyente separado habita en la esfera del creyente, santificado para el Señor, para que Dios trabaje en la vida y le pueda llevar a la salvación. Ahora dice versículo 15. Si el no creyente dice, yo no quiero estar en esta relación, se separa, dice Pablo, separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En caso de que por iniciativa esta persona que no es creyente dice, yo no quiero estar contigo, entonces la Biblia dice, tú estás libre para llevar a cabo este paso. Take that step. Si esa persona quiere divorciarse. If that person y en esta mañana yo quiero presentarles so this morning I'm going to present to you Mirna, ella va Mirna, a venir en este momento, y yo quiero que ustedes escuchen el testimonio de ella en cuanto a la relación que ella lleva en su matrimonio. Puedes sentarte aquí, yo le voy a hacer algunas preguntas y quiero que ustedes vayan pensando sobre lo que ella va a compartir con ustedes. Obviamente, Mirna, ¿cuándo fue que tú conociste al Señor? When was it that you came to know the Lord? Después de haberme casado. I can't hear. Sí, después de haberme casado. After marrying. Cuando ya tenía yo 11 años de haberme casado. I had already been married for 11 years. Pero no habías estado casada antes, obviamente. No. But you had not married before. Entonces tú conociste al Señor. Ahora después de conocer a Cristo, ¿cómo describes ahora tu relación matrimonial? Would you define your marriage bueno, relationship? Antes de no conocer a Cristo, before para mí la vida era muy difícil, mi matrimonio era muy difícil. My marriage was very difficult. Era ir contra la corriente con it mis propias fuerzas. Running life queriendo and doing yo life on your ser own. El espíritu de mi esposo todo el tiempo, corregirlo husband, todo el tiempo, I would mencionar sus defectos. Try to, bring y ahora up que conozco al Señor, defects, para mí es más fácil. Porque Lord, desde que conozco la palabra de Dios, God, voy a ella y en ella es donde yo encuentro el descanso y encuentro lo que Dios quiere que yo haga help, y cómo yo responder a mi esposo. How the Lord ahora te voy a hacer una pregunta que husband. No te la escribí. So I'm going to ask you a question that I didn't write down. Y no sé cómo, qué me vas a contestar. And I don't know what you're ¿tú say. Quieres a tu esposo? Do you love your husband? Sí, yo creo que sí. I believe so. Qué bueno. Oh, good. Okay. Porque aunque no lo quieras, no importa. Because I don't love pero him, but que you do. Pero es difícil but una relación donde una persona conoce a Cristo y la otra no lo conoce. ¿Qué es difícil? ¿Qué son algunas cosas que se te hacen muy difícil? Sí, es muy difícil. Ha sido muy difícil porque sobre todo ha sido difícil cuando pasa situaciones en mi vida, en mi hogar, que requieren de la presencia del Señor, que requieren ir en oración conjuntamente con tu pareja, que es el líder de tu hogar. Entonces es muy difícil para mí cuando suceden ese tipo de cosas y no contar con el apoyo de mi esposo. Entonces eso es lo que a mí me entristece, sí, pero sadness, pongo la confianza en Dios. También es muy difícil God, someterme a Él, a su autoridad, cuando sé que su autoridad no es bajo la voluntad de Dios. Para mí ahora, note lo que dijiste, ¿verdad? Y quiero llamar la atención. Said, tú dijiste, Él es el líder. Él es la cabeza. Debemos entender que eso es la verdad. La Escritura no dice si es creyente o no creyente, es el líder de la cabeza. Algo muy importante entender es esto, que tú tienes que someterte a esa autoridad siempre y cuando obviamente no te pida algo fuera de lo que es contra la voluntad del Señor, algo grande. Pero lo interesante es que tú tienes que someterse bajo ese liderazgo. Ahora, no es fácil. No es fácil, como decía hace rato. Yo normalmente siempre tengo que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que me habla. Y siempre me recuerdo los versículos y digo que la mujer es... está sujeta al esposo porque él es la cabeza, así como el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces siempre me estoy predicando a mí misma cuando mi esposo dice algo y yo quiero ir en contra de lo que mi esposo dice. Entonces es cuando yo me hago morir a mí misma y voy a la palabra y digo, ok, Señor, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que dice tu palabra? Entonces es cuando cambio mi manera de pensar, cuando cambio mi manera de querer yo ir en contra de lo que él dice. Y entonces Dios se encarga de apaciguar todo. Y es impresionante, yo he visto el cambio en mi esposo cuando hay situaciones difíciles, que estamos peleando él por su lado y yo por el mío. Entonces, cuando ya yo tomo eso, tomo la palabra de Dios, yo veo cuando la palabra empieza a hacer algo en la vida de mi esposo, cuando él cambia de una manera hasta impresionante, porque desaparece el coraje, desaparece la ira que él tiene. Entonces, yo pienso que eso. Bueno, y estamos orando por Miguel, obviamente, que ha venido varias veces. Él sabe, hemos hablado, lo queremos, queremos que conozca al Señor. Y siempre la intención, orar por el esposo, por tu esposa, y orar para que él venga a conocer a Cristo. Pero vemos cómo Dios obra a través de tu vida cuando tu vida se somete a la voluntad de Cristo. ¿Qué consejo das a un joven que está aquí en esta mañana que está considerando casarse con uno que no es creyente? Ahora, debo decir esto, que el caso que describe la Biblia es cuando los dos son no creyentes y uno conoce a Cristo. No que uno anteriormente era cristiano y se casa en rebeldía a otro. Es un diferente caso. Yo creo que ahí la escritura es un poco diferente. Dios puede hacer lo mismo, pero es muy diferente porque la iniciativa de ese creyente es desobediencia. Yo no voy a hacer lo que tú dices. Voy a casarme con uno incrédulo. Ya comenzó mal. Y el no creyente lo ve. Y esa es la primera cosa que va a decir: oye, tú te casaste conmigo y sabías que no era creyente. Pero ¿qué le aconsejas a un joven que está pensando, sabes, que en la iglesia no hay cristianos? Bueno, primero que nada, si ese joven ha escuchado la palabra y conoce de lo que la palabra de Dios quiere y la palabra de Dios dice, y aún así tú te unes a una persona que es yugo desigual, va a haber consecuencias. Pero Dios es misericordioso a pesar de todo eso. Entonces, mi consejo es para aquellas personas que están pensando en casarse, que no es algo a la ligera. Que no es como comprarse un zapato y decir, ok, ese zapato me gusta, es bonito, me lo pongo hoy, me encanta, qué chévere, lo miran todos, pero después ya no me gusta y lo voy a desechar y me busco otro zapato. No, el matrimonio es algo fuerte, es algo que desde un principio el Señor estipuló desde el principio. Es unir dos, el hombre y la mujer se unen y hacen una forman una sola carne. Entonces, yo la verdad, si yo hubiera sabido todo eso antes de casarme, no sé, a lo mejor otra cosa hubiera sido mi vida, pero aún así, yo sé que el Señor es bueno y es su misericordia para aquellas mujeres que ya estamos casadas con hombres inconversos, que no nos debilitemos, que agarremos fuerzas, que busquemos y nos alimentemos día a día y no estemos mirando los errores de Él, más bien que estemos afirmadas en el Señor y no en lo que el esposo haga, porque al último, el único que tiene toda la gloria y toda la honra es el Señor. Y volviendo un poquito al tema del liderato del esposo a uno creyente, es muy fácil cuando una persona conoce a Cristo que empieza a tomar la iniciativa en todos los aspectos en el matrimonio. Ya tu esposo es segundo plano, pero él no es creyente. No, pero él no es que él no hace las cosas, yo voy a dirigir el hogar. Y puede pasar, hermanos, en tu propio matrimonio, que la mujer empieza a tomar la iniciativa espiritual que no te corresponde. Te corresponde a ti seguir el liderato de tu esposo y animarle, ayudarle, sea creyente o no, y no tomar la iniciativa de nosotros, la mujer especialmente, tomar ese liderato que no le corresponde. Pablo también les habla a los cristianos solteros, versículos 8 y 9, vea lo que dice: digo pues a los solteros. He says, y a las viudas, but to the unmarried, que bueno les queda, fuera quedarse como yo, le dije, soltero. Se cree que Pablo estaba soltero, se había casado, pero había fallecido su esposa. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Obviamente les anima a casarse si no pueden contenerse sexualmente. Les habla a estos solteros. Yo quiero en esta mañana presentarles una mujer soltera que va a pasar en esta mañana a la hermana Ángeles. Hoy es hermano soltero. Yo quiero que conozcan un poquito acerca de su testimonio. Ahora es una mamá soltera. Y quiero que vean también qué envuelve ser soltero aún hoy día, especialmente cuando tiene hijos. La semana que viene van a conocer a solteros que no tienen hijos, que nunca se han casado. Ángeles, ¿cuándo conociste tú al Señor? Pásale. Bueno, yo lo conocí cuando nació Daniel. Pégate el micrófono. Cuando nació Daniel, Daniel was born, unos meses antes fue cuando empecé a conocer al Señor. Ahora, tú nunca has estado casado, so ¿cierto? You've never been married, no? No, okay. Never. Obviamente, después de conocer a Cristo, no tener un esposo, no ha sido fácil después de conocer a Cristo. Especial también, no solamente fácil en criar a estos hijos, pero también mantenerte pura para el Señor. ¿Qué te ha ayudado? So what's encouraged you? No ha sido fácil para mí mantenerme pura, ya que he tenido que enfrentar situaciones difíciles, pero lo más importante es que conociendo al Señor, sé que mi comportamiento es testimonio a la gente. I have to recognize that I am a testimony and a witness to those that don't know him. And I want to say in 1 Peter 2:11, maintaining your way for those that are murmuring and those that are against the will of God. In the day of visitation, he will confirm your good works. Mantenerse pura no es fácil. Maintain yourself pure is not easy. There is always going to be temptations, but when you know the Lord, then those who siendo madre soltera ha sido difícil porque tienes que asumir el rol de cabeza de tu hogar y hasta cierto punto doble rol de papá y mamá, que es lo difícil, y cómo te ha ayudado especialmente la iglesia. And how has the church helped you with that? Oh, bueno. Dios en mi vida God in my life ha sido todo. Has been everything. Because without him, no sería nada, mi vida I would be nothing. And my no life, fue muy buena cuando my life was not very good when I did not know pero him. Después que yo but empecé after a conocer al Señor, I began to come to know the Lord, empecé a sentir su amor. I began to feel y his love. Al principio yo me angustiaba and at the beginning, todas mis I struggled with all my situations in life. Decía yo, no tengo esposo, ¿qué voy and a I was worried no I didn't have padre. A husband, and that my children embargo, don't have a father. A Dios, but when you have padre, God, sé que he is the él Father, es mi esposo, he is my husband, amigo, and he is my friend, y estando my counselor. En las manos de él, tengo yo and being in his hands, then I yo have sé que tú peace. Esperas que Dios te conceda un esposo, I know cierto. That God is not giving bueno, you ¿qué, not ¿qué haces that. O qué estás haciendo so para alistarte, para prepararte? ¿Y qué le aconsejas? Algunos padres solteros, yo sé que por lo menos hay un padre soltero parent, y hay otros también que quizás consideran casarse también en esa situación. ¿Qué haces tú para alistarte? ¿Y qué les recomiendas? Bueno, lo principal es seguir los mandamientos de Dios. Porque si nosotros empezamos a querer llevarnos por nuestra carne, no es lo correcto. Flesh, then that's not más correct. Sin embargo, and yet, yo lo que he hecho es orar a what Dios. I've done is to pray to God. Platico con las hermanas, las I talk to vengo a my reuniones, friends. Me I have congrego, to go to my meetings. Aprendo I más unite, de Dios, y él me va enseñando, God, me va guiando. He goes, he por dónde debo to guide ir. Me and teach me pero as to where I need to go. Porque si cierro mi corazón, mi mente, because if I close my mind and my heart, cada domingo, even though I come every Sunday and I go and visit with people every week, then it's not going to help me grow. Y es importante para la iglesia que entienda que estos son miembros de nuestra iglesia. These are members of our church. Y que ahora nosotros que estamos casados tenemos que apoyar a Mirna, orar por ella, por su esposo, apoyarle también, animarle en el Señor a que ella siga permanezca fiel a su esposo y a Dios, lo mismo por Ángeles, ayudarle a cuidarle a suplir. Gracias a Dios que Dios ha suplido. Ahora Mario está en la escuela, Grace. Dinos un poquito. Sí, miren, eso también fue algo maravilloso de Dios. Cuando los niños fueron a presentar su examen, después se presentaron algunas situaciones en las cuales ellos no iban a poder ingresar. That they were not going to be able lo primero, to go lógico que the me sentí triste, that pero I dije, Dios, felt sad, and I said, Lord, I want your will to be done, not mine, and we trusted in him, se hizo su voluntad. And his will ahora was done. Mario está en now, Mario is at Grace, y él está muy feliz, and he's very happy, muy feliz and I'm also very happy, veo un gran cambio en él, because en I see a great hijos. Change in both estamos of my children. So San Pablo escribe en 1 Corintios 7:20, cada uno en el estado en que fue llamado, salvo, en él se quede. Dice versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, en ese entonces tenían. No te dé cuidado, pero también si puedes date libre, procúralo más. Más el quien el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre. Esclavo es de Cristo. Versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El apóstol Pablo, con la autoridad de Dios, es muy claro en cuanto al hecho de que en cualquier estado matrimonial que Dios te ha llamado, te ha salvado, Dios te quiere en esa situación. Debemos mantenernos en ese estado. Solteros, casados con alguien no creyente o cristianos casados. No en un estado de inmoralidad, eso no es lo que dice San Pablo. El creyente, dice, no está libre para divorciarse por cualquier razón o sin razón, aún así esté casado con uno que no es creyente. Dios dice, santifica, aprueba el pacto matrimonial y llevado a cabo antes de, aún antes de que ellos habían sido creyentes. Dios los santifica aún así. El pacto matrimonial, dice, es hasta que la muerte no separe. El énfasis de Pablo es que en cualquiera de esas circunstancias sirvamos al Señor fielmente. Debemos aprender las prioridades en nuestras vidas de tal manera que el Señor sea primero en nuestras vidas sin menospreciar o sin descuidar nuestro matrimonio. Esta mañana te hago ciertas preguntas a ustedes también. ¿Cómo están tus prioridades ordenadas? ¿Estás dándole a Dios el primer lugar en tu vida? ¿Cómo está tu devoción a Él? ¿Casado, no casado, soltero? ¿Cómo está? Segundo lugar, ¿cómo estás dejando que el Señor te ayude en el área del matrimonio? ¿Estás cumpliendo tu rol? ¿Estás viviendo una vida santa en tu matrimonio? Eso es lo que Dios te invita en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tema, bueno, no es tema, es tu corazón. Tú deseas que cada matrimonio refleje la gloria tuya. Nos da gusto escuchar vidas como Mirna y Ángeles que viven para ti aún en circunstancias muy difíciles, pero gracias que tu gracia se ha manifestado en sus vidas. Y da tristeza ver cómo hay tantos creyentes hoy día que no tomamos en serio el rol del matrimonio. Señor, ayúdanos. Perdónanos como parejas, perdónanos como iglesia por haberte fallado en no tomar el matrimonio como lo describe tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir como tú nos mandas en nuestros matrimonios. Queremos que Grace sea una iglesia que proclame la gloria tuya a través de su matrimonio. Señor, haz la obra en los matrimonios en esta mañana. En nombre de Cristo, amén. In the name of Jesus Christ, amen. Gracias, hermanas, por acompañarnos. Denle un aplauso, por favor. Sí, señor.